CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio. El comisionado parlamentario Juan Miguel Petit pidió la creación de una comisión especial a nivel legislativo sobre políticas sociales penitenciarias, que se encargaría, por lo menos dos veces al año, de establecer lo que es el gasto público en cárceles. Hay gastos que hace el Ministerio de Educación y Cultura, hay gastos que hace el ACE, hay gastos que hace la parte de Sanidad Policial, hay gastos que hace el Ministerio de Defensa, hay gastos que hace el Ministerio del Interior. Pero lo que se considera es que a veces tal vez ese gasto no está bien dirigido. Entonces la idea es primero es saber cuánto es ese gasto que se hace por parte de esos organismos públicos y si se podría mejorar con ese dinero, direccionar a situaciones de mejora a nivel carcelario. Ese es el pedido que hizo Juan Miguel Petit, además de algunas otras comisiones de coordinación que ejemplificó también se han hecho en otros países, por ejemplo en Argentina, durante el gobierno de Macri. Vamos a escuchar lo que decía el comisionado parlamentario Juan Miguel Petit. Para el ya es la creación de un grupo ejecutivo, un grupo operativo ejecutivo, para que se integren organismos como el Ministerio de Obras Públicas, por ejemplo, para acelerar algunas obras que se hacen con muy bajo presupuesto, con demasiado bajo presupuesto, porque el rubro de inversión ha venido bajando después de ese pico, y en los últimos años el rubro de inversión está muy, muy, muy... Sobre esto, me había olvidado un poco, pero sería bueno reafirmarlo, lo van a escuchar a Petit, una de las cosas que también advierte es que se están haciendo arreglos, se están haciendo actividades edilicias, pero ¿quién las hace? Los presos. Y lo que dice Petit es que a partir de que los presos muchas veces no tienen el conocimiento necesario ni las herramientas necesarias para llevar adelante la tarea, se demoran mucho. Y él le pide a INR, al Instituto Nacional de Rehabilitación, que en algún caso contraten empresas privadas, si quieren, especializadas en el tema de construcción para acelerar justamente alguna de las tareas edilicias. Pobre. Con lo cual las obras se hacen con mano de obra de privada libertad, con algunas ayudas externas y con muy poca inversión directa. Hay algunos módulos que se están arreglando, pero obviamente a un ritmo muy lento, en el cual una empresa lo haría muchísimo más rápido. Un grupo ejecutivo, operativo, lo hizo Argentina en el gobierno de Macri, por ejemplo. Declaró la emergencia penitenciaria, pero reabrió la declaró la emergencia penitenciaria, integraron los ministerios de Economía, de Obras Públicas, de Salud, todos los ministerios con un grupo de trabajo y dijeron, bueno, diagnóstico, plan operativo, plan estratégico, resultados, productos, medición, rendición de cuentas al Parlamento. Bueno, como la canción de R.E.M., algo subió el elefante por la escalera. O sea, este enorme problemón, algo se lo puede mover a veces. Entonces, ese grupo operativo es un segundo punto, que también tiene que tener como contrapartida del INR buenas condiciones de vida. Porque si alguien va a un grupo terapéutico, pero cuando vuelve a la celda hay 8 personas y lo están extorsionando, lo están amenazando y no sale al patio, de nada sirve ir a ese grupo terapéutico. Las medidas alternativas, hemos tenido noticias, tuvimos una reunión con el ministro Heber, a quien, como trato de ser hecho casi siempre, le he dado al ministro siempre el informe. Me decía que el tema de las medidas alternativas se está trabajando con un nuevo edificio, nuevas tecnologías y buscando la manera de fortalecerlo. Y finalmente hay una recomendación, es más para los legisladores que para los representantes de otras instituciones, es una sugerencia que la hicimos trabajando con algunos expertos, que es gasto cero, no achica la caja de nadie, ni el mandato institucional de ningún organismo. Lo que permitiría es crear una comisión de políticas sociales penitenciarias, en la cual dos veces por año los integrantes de todos los organismos que vierten recursos en la cárcel, cuando vean, si ven el informe sobre el presupuesto, van a ver lo complejo que es saber cuánto se gasta en la cárcel, porque en la cárcel gasta del Ministerio de Defensa al Ministerio de Educación, pasando por Sanidad Policial, CODICEN, Primaria, Sistema Nacional de Emergencias, etcétera, etcétera. Más lo que vuelca el Ministerio de Interior por la suya, directamente. Estaba adjudicado al Ministerio y a veces se lo adjudican ahí. Entonces, crear una comisión que se reúna dos veces por año y que coordine simplemente qué es lo que va a poner cada uno, transparentar eso y tratar de que entonces se salga el sistema penitenciario de esa situación mendicante, de decir, bueno, cualquier monedita sirve. No, planifiquemos un poco, veamos qué puede poner cada organismo, pongámonos metas, y dos veces por año, una reunión con la Secretaría Técnica del Instituto Nacional de Rehabilitación, en esa gran mesa, ver qué es lo que puede volcar cada organismo y qué es lo que puede necesitar el sistema penitenciario. Y ahí tenían lo que decía Juan Miguel Petit sobre estos temas vinculados al tema cárceles. Se reunió la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Asamblea General, integrada por diputados y senadores, justamente para analizar estos temas y estos números. La diputada Lucía Echeverri, que integra esa comisión, señaló que obviamente los datos brindados por parte de Petit generan preocupación. Y también habló del trabajo que se está haciendo por parte del Frente Amplio, entre ellas la senadora Barrera, y también en lo que tiene que ver con un proyecto que está vinculado a la senadora Carmen Sanguinetti del Partido Colorado, de modificar penas que se consideran excesivas para mujeres que ingresan droga a cárceles, que van de 2 a 4 años, muchas de ellas son madres de familia de muchos niños. Eso genera además el impacto del desamparo de esos niños durante la prisión de su madre, en un contexto social y de presión que tienen las mismas para obligarlas a hacer ese ingreso de droga a cárcel. Vamos a escuchar lo que decía la diputada Lucía Echeverri de Frente Amplio, integrante de la Comisión de Seguridad Ciudadana. De un nuevo informe donde, podrán ver ustedes, pero hay una situación que ya era crítica, era grave, el punto, yo diría que ya de colapso, ¿no? Hay sobrehacinamiento, bueno, lo planteaba el propio comisionado judicial, ¿no? Estamos en el entorno de los 14.200 personas privadas de libertad, en una situación donde además desde el punto de vista presupuestal se están sintiendo los recortes, ha venido disminuyendo. En el propio informe además hay planteado una reconstrucción donde no es sencillo tener claro el dato de cuál es el costo para el Estado por cada privado de libertad. En este marco el comisionado, la oficina de comisionado parlamentario ha presentado un primer esbozo en el trabajo de monitoría del presupuesto y ahí estamos en una situación que frente al crecimiento de más de 4.000 privados de libertad que se produjo al cambio de gobierno a la fecha, el presupuesto por privado de libertad en términos mensuales es de 39.000 pesos. El mismo presupuesto que en el año 2012 con 4.000 personas privadas de libertad menos. Entonces, hay una situación crítica desde el punto de vista de las plazas, del hacinamiento, hay por supuesto restricciones y problemas desde el punto de vista de la alimentación, pero sobre todo hay también problemas desde el punto de vista de la rehabilitación. De lo contrario, lo que se está generando es un encierro que termina repercutiendo en mayores probabilidades de violencia en la sociedad. Pero esto afecta a los privados de libertad y también, por supuesto, afecta a los funcionarios que son responsables de la custodia, de la seguridad, de llevar adelante tareas de rehabilitación, digamos, que es lo que tiene como cometido el sistema penitenciario, ¿no? De hecho, el informe lo que plantea es que la cantidad de mujeres privadas de libertad y sobre todo de mujeres embarazadas o con hijos menores a cargo ha crecido en un 26% en los últimos 2 años. La mayoría de ellas son delitos leves y son de narcomenudeo. Más de la mitad habiendo intentado ingresar, ¿verdad?, pequeñas dosis de sustancia a establecimientos penitenciarios. Por eso esas penas, que van de los 2 a los 4 años. Eso implica además, en un trabajo que hizo también la oficina apoyado por la universidad, que estas mujeres, la mayoría de ellas que son jóvenes, que no tienen antecedentes, son primarias, además en una situación de vulneración de sus derechos desde su historia de vida. Muchas en la pobreza extrema, muchas son madres muy jovencitas, algunas de ellas adolescentes fueron madres por primera vez, donde el delito tiene más que ver con esa situación de apremio económico y de dependencia absoluta desde el punto de vista psicológico y emocional. Y en esos casos se está penando a estas mujeres, pero sobre todo también se está penando y se está castigando a esos niños. En eso yo creo que hay cierto acuerdo, lo ha planteado el Frente Amplio con la senadora Barreda, estamos trabajando en un proyecto, lo presentó la senadora Sanguinetti, pero también las defensoras públicas han hecho planteos, el propio comisionado Petit lo ha planteado, hoy la vicepresidenta Arquimón lo señalaba como un problema de muchísima sensibilidad y que hay que atender. Nosotros entendemos que es un caminito que tenemos que empezar a andar, porque hoy hay condiciones para eso, requiere voluntad política, por supuesto que requiere recursos, la mejor complementación de los mismos, de distintos organismos, pero sobre todo requiere de recursos humanos para poder transitar medidas alternativas. Ese es el camino a seguir en estos casos. Allí tenían la palabra de la diputada Lucía Echeverri de la Comisión de Seguridad Ciudadana. Hacemos la pausa y venimos con lo que fue la actividad del Frente Amplio vinculado a lo de Gerardo Núñez, que ya escuchamos, pero primero vamos a escuchar lo que fue también el análisis sobre las medidas económicas que planteó el Frente Amplio, la respuesta que recibió y bueno, cuál es el clima que se vive en un análisis que va a tener que ver mucho también en negociaciones futuras, por ejemplo, en torno al tema de la reforma de la seguridad social. Hay varias actividades vinculadas al Parlamento Nacional y también al gobierno en la jornada de hoy. Está previsto que la reunión entre el PCNT y el presidente de la calle se haga en la Torre Ejecutiva, alrededor de las 15 horas. Y hay varias comisiones, hay pleno del Senado, decíamos el Senado, entre otras cosas, trata el tema de la minuta. No es que vote nada, sino que lo que vota es que venga algo, que el Poder Ejecutivo envíe un proyecto de ley vinculado a que se atiendan las situaciones de posibilidad de quita de IVA a 19 productos de la canasta básica familiar. Veremos finalmente si la minuta finalmente es aprobada y si se envía al Poder Ejecutivo. Después el Poder Ejecutivo hará lo que considere pertinente, o atender la minuta o no atenderla. Ha pasado siempre en distintos gobiernos las dos cosas. También hay que expresar que hay distintas comisiones en la jornada de hoy. Mañana hay más sindicatos en comisiones, pero hoy hay, por ejemplo, al ministro Peña en la Comisión de Ambiente a las 10 de la mañana, allí en el anexo del Palacio Legislativo. Algunos arreglos de agenda. Ayer hablábamos del tema de la eutanasia y del suicidio asistido, propuesta de OPE Paz, que es criticada por parte de Rodrigo Goni. Bueno, hoy la Comisión de Salud se reúne para arreglar la agenda, negociar la agenda de invitados a la comisión para que hablen del tema, a favor y en contra, ¿no? Hoy la reunión de la Comisión de Salud va a intentar arreglar una agenda que viene complicada, sobre todo por la discusión que hay entre los blancos y los colorados en relación a esta temática. Y en el ámbito de la situación económica, decíamos Fernando Pereira, en la tarde noche de ayer, después de que terminó la mesa, el secretariado y antes de que comenzara la mesa política, hizo referencia a lo que fueron las propuestas. Y una de las consultas que se le hacía era, bueno, desde el gobierno se dice que ustedes, si presentan propuestas, tienen que presentar también la financiación. Bueno, sobre esto, sobre la financiación, Pereira decía lo siguiente. Yo no sé si quieren que gobierne el PCNT o el gobierno nacional. Si quieren que gobierne el gobierno nacional tiene un equipo económico para dar esos números. Si creen que no lo pueden hacer, está a disposición todo el equipo del Frente Amplio que está en condiciones de hacerlo de inmediato. ¿El gobierno respondió ya el pedido de reunión que hicieron luego de presentarle las propuestas? Todavía no, pero partimos de la base de que hay tiempo suficiente, que suponemos que un análisis de ese tiempo supone cuantificación. Nosotros hemos trabajado intensamente. De hecho, en pocos días va a salir el Frente Amplio a distribuir cientos de miles de materiales con las propuestas para que la gente no hable por boca de otros, y muchas de ellas con cuál sería el financiamiento. Y la sociedad uruguaya va a tener de mano propia, digamos, de mano de nuestros militantes, cuáles son nuestras propuestas. Y eso es parte del trabajo, de la misma manera que le vamos a pedir reuniones a varias organizaciones sindicales, empresariales, religiosas, para que conozcan cuáles son las propuestas del Frente Amplio para solucionar los problemas de carestía, de salarios, de jubilaciones, de precio de las tarifas públicas, porque consideramos que hay una parte del Uruguay, de los uruguayos y uruguayas, que están desamparados por la falta de política. Y es más, los políticos han planteado respaldo a algunas de las propuestas que se realizó desde esta casa en los últimos días, caso de Ciudadanos, caso incluso en la misma línea Cabildo Abierto. Sí, sí, algunas declaraciones me han sorprendido, ¿no? Me han dicho que somos demagógicos, pero que las propuestas son iguales. Es recontra curioso que alguien haga un conjunto de planteos que le parecen similares al Frente Amplio. Si los hace el Frente Amplio son demagógicos, si lo hacen ellos son política de Estado. Es muy curioso cómo se mira la política. Pero aún así, si actores del gobierno quieren tomar decisiones, cualquiera de las que ha propuesto el Frente Amplio tiene 42 diputados y 13 senadores. Pero para el Frente Amplio, las propuestas que se hicieron ayer por parte del PIT-CNT, ¿tienen financiación? ¿Ustedes tienen esos números que avalan un poco ese tipo de propuestas? Y son decisiones políticas. 300 millones de dólares y sale duplicar la tarjeta Uruguay Social y la FAM. Yo mismo lo publiqué, bueno, a muchos de ustedes se los mandé por WhatsApp. ¿Tiene el gobierno 300 millones? Sí, sí, se pasó en 350 millones el año pasado en el abatimiento del déficit fiscal. ¿Cómo no lo va a tener? Lo tiene. Ya esa decisión supone sacar de la pobreza a miles de compatriotas. ¿Lo puede hacer? Claro. ¿Tiene el financiamiento? Claro. Entonces, no nos pueden hacer esa pregunta porque es evidente que sí puede. Y luego tiene que tomar decisiones en donde priorice, si concentra la riqueza o si la distribuye. Y eso es mirar sectores de la sociedad que se están enriqueciendo con el viento de cola. Enriqueciendo. Pero ¿por qué no empiezan a hablar de los ricos del Uruguay? Tenemos investigaciones sumamente poderosas sobre los pobres, sobre qué comen, cuánto ganan, cuántos están por debajo de la línea de la pobreza. Pero ¿y sobre los ricos, sobre la acumulación? Hay 9.000 millones de dólares concentrados en 2 años de pandemia. Y nosotros decimos que no hay de dónde sacar. ¿Cómo no hay de dónde sacar? Es que se tomó una decisión, que es la política del derrame. Los sectores grandes crecen, desparraman. ¿Pero a quién le llega el derrame? ¿A los 100.000 que están en las ollas populares? No. ¿A los jubilados y pensionistas con jubilaciones más bajas o pensiones más bajas? No. ¿A los trabajadores con bajos ingresos? No. Y eso lleva a que el Uruguay tenga mayor PBI que el que tenía el 2019, pero 66.000 pobres más. Y también en este caso, Fernando Pereira hizo referencia a un asunto interno de esa colectividad política que tiene que ver con la situación del diputado Gerardo Núñez. Lo que se determinó es que mientras el Tribunal de Conducta Política no se defina y mientras el proceso de las medidas que nos decía Fernando Pereira que se establecieron tres y una de ellas es la que va a llevar adelante Gerardo Núñez. Bueno, mientras esas medidas que le ha impuesto la justicia ante una denuncia de una expareja con la que estuvo varios meses por temas de violencia de género, bueno, mientras cumpla esas medidas, que se mantenga alejado de la actividad legislativa, como ya lo venía haciendo, y que, bueno, sí puede hacer tareas de militante, y cuando se le preguntó si haría tareas dentro del Partido Comunista, Fernando Pereira dijo que eso es resorte de la interna del Partido Comunista, no del Frente Amplio. Vamos a escuchar lo que decía Fernando Pereira sobre la situación de Gerardo Núñez. Como presidente hay un caso de denuncia, la justicia decide que haya durante 6 meses un distanciamiento de 500 metros y algunas medidas para las partes. El diputado Núñez la va a cumplir y en función de eso yo creo que el Frente Amplio está haciendo lo correcto y el diputado Núñez también. ¿Y el Frente Amplio sigue reivindicando tolerancia cero con violencia de género o Pereira? Por supuesto, por supuesto. Pero no solo para el Frente Amplio, ¿no? Tiene tolerancia cero hacia adentro del Frente Amplio, pero pide tolerancia cero en toda la sociedad. Nosotros vivimos en una sociedad que tiene problemas de violencia y tiene problemas de violencia de género. La mitad de las mujeres uruguayas sienten que alguna vez han sufrido violencia de género. Entonces, todos nosotros nos tenemos que mirar y mirarnos al espejo y ver cuáles han sido nuestras conductas. Entonces, no se trata de señalar con el dedo, sino cambiar. Para cambiar, me parece que cada vez somos más, ¿no? Hay unas nuevas generaciones que empujan esos cambios y que el Frente Amplio los va a apoyar en todos sus términos. Una denuncia en redes antes, me imagino que obviamente después todos nos enteramos de que esa chica no llevó adelante la denuncia a nivel judicial. ¿El Frente Amplio se comunicó con ella? ¿Hubo de alguna manera algún contacto intentando, no sé, acompañarla también? El tema es judicial. Cuando está laudando la justicia, nosotros tenemos que dejar que la justicia procese sin ejercerle presión. Si aparece algún otro caso, por supuesto que lo vamos a atender. pero todo con, con el mismo temple, sabiendo que son temas delicados, que hay que tratarlos con rigurosidad y con profundidad y sin show. Yo entiendo que para los medios el show puede ser importante, para el Frente Amplio no. Usted decía que Gustavo Núñez abandona su banca por un determinado periodo de tiempo, pero ¿va a seguir militando en la interna Frente Amplista? ¿Va a seguir allegado a la coalición de izquierda? ¿Cuál va a ser un poco su transitar por la fuerza política? Y por supuesto, un militante no deja de militar. Él tiene solamente dos intimaciones judiciales, un distanciamiento y una de las opciones que el juez le da para, que la justicia le da para este proceso. Las dos las va a cumplir. Luego va a militar. Es lo lógico. Las personas, lo que hay que hacer cuando, en el caso de que hubieran cometido errores, porque acá lo que se laudó es cuáles son en sustancia, cuáles son los fallos judiciales, es enmendarlos. Siempre hay que enmendarlos. Pero enmendar no significa dejar de trabajar, ni dejar de militar, ni, en todo caso, significa siempre reflexionar. Y eso el compañero lo ha hecho con nosotros, ¿no? ¿También va a concurrir a los talleres que marcó la justicia? Sí, totalmente. Le da tres opciones, va a tomar una de las tres y las va a llevar adelante tal cual se lo indicó la justicia uruguaya. Y es razonable que así actuemos todos los uruguayos, compartiendo o no los fallos. Hay algunos que todavía no se han presentado a la justicia, ¿no? ¿Va a seguir participando en los ámbitos orgánicos del Partido Comunista? No, eso le corresponde al Partido Comunista del Uruguay y nosotros somos muy respetuosos con la autonomía que tienen los partidos de la coalición dentro del Frente Amplio. Usted dice que no va a difundir lo que trascendió en la reunión, pero en algún momento le planteó el diputado si el Frente Amplio se lo pedía renunciar ya a la banca o eso no estuvo sobre la mesa. No, lo mismo que le respondí a su colega. De conversaciones privadas, me muero con ellas adentro. Porque no es un problema de no dar la información a la prensa, es un problema de cuál es la información que el Frente Amplio considera que tiene que ser pública y cuál es una información que es humana, que es de carácter humano, que es de si yo abrazo a algún compañero en una circunstancia o si le doy la mano, eso yo no comento, porque no tiene sentido, porque no le agrega nada a la vida política. Y lo que hace es de una discusión profunda que tiene que ver con los derechos de las personas, que tienen que ver con normas y leyes que empujó el Frente Amplio, con proyectos de ley que empujó el Frente Amplio, con normas éticas que tiene el Frente Amplio para adentro, que son bastante más severas que de otros sectores, y que hablan de una preocupación de nuestra fuerza política por la violencia basada en género, por la violencia sexual y por otras violencias que se dan en el seno de la sociedad, que tenemos que de alguna manera atacarlas colectivamente. Digamos, yo entiendo que se ponga una mirada profunda en estos temas dentro del Frente Amplio, porque el Frente Amplio puso la vara alta. Y como la puso alta, toma un conjunto de medidas consistentes con los fallos judiciales, consistentes con las leyes que el Uruguay aprobó a instancias del Frente Amplio y consistentes con lo que tiene que hacer una fuerza política cuando tiene una dificultad de este tipo, que no es juzgar, es que un tribunal analice el tema con serenidad, tomándose el tiempo, y aconseje a la fuerza política cuáles son los pasos subsiguientes. Mientras tanto, creo que se acordó con el diputado Núñez que se cumplan los fallos judiciales y que haya un tiempo en el que esté por fuera de la actividad parlamentaria. Allí tenían la palabra entonces de Fernando Pereira sobre el tema Gerardo Núñez. Tras la pausa, ¿qué pasó con el tema Rodríguez Simón, este parlamentario macrista que ha pedido asilo, refugio político en nuestro país, que se pide la expulsión del mismo del Parlamento del Mercosur? Se los contamos luego de la pausa. Rodríguez Simón, del gobierno de Macri, está siendo solicitado por parte de la justicia argentina debido a temas de presión ante y situaciones de denuncia a nivel de persecución a un grupo empresarial. Desde que se dio esa situación, Macri ha ido a declarar por ese mismo tema. Pero Rodríguez Simón prefirió cruzar el charco, venirse al Uruguay y pedir refugio político. refugio político que todavía no ha sido definido por la justicia y es de uno de las situaciones que se toman aquellos que los que no quieren votar la expulsión de Rodríguez Simón. Dicen que hasta que no se determine si la justicia uruguaya le va a dar el refugio o no, no se lo puede considerar profugado como sí lo consideran los legisladores kirchneristas, que lo plantearon en la reunión. Recuerdan ustedes que en la última reunión también la presidenta, la flamante presidenta, porque había sido elegida unas pocas horas antes, del Partido Radical, de la Unión Cívica Radical, también le pidió a Rodríguez Simón públicamente, ustedes la escucharon porque la grabábamos nosotros y la sacábamos, en el pleno le pidió a Rodríguez Simón de que se presentara ante la justicia argentina porque la justicia argentina da garantías. ¿Qué fue lo que pasó? Me contaron que esta representante del Partido Radical, presidenta del Partido Radical, fue retada cuando llegó a Buenos Aires porque una cosa es que los kirchneristas critiquen la acción de Rodríguez Simón, otra cosa es que un socio del macrismo, como lo ha sido últimamente la Unión Cívica Radical, lo haga. Entonces le manifestaron que no era como para decirlo públicamente, haberlo planteado en el propio Parlasur, delante del propio Rodríguez Simón. Lo concreto es que Rodrigo Simón sigue acá, en Uruguay, no ha ido a la República Argentina, y la Comisión de Presupuesto y Asuntos Internos de la Cámara del Parlasur definió la expulsión por mayoría. Es decir, votaron a favor los legisladores kirchneristas más un legislador brasilero de la línea de Lula da Silva. Mientras que votó en contra el presidente de la comisión, que es el diputado uruguayo Conrado Rodríguez, de Partido Colorado, y también representantes del sector macrista argentino y el integrante de la delegación del sector de Bolsonaro en el Parlasur. Nos decía Conrado Rodríguez que más allá de que va a haber dos informes y el de mayoría va a estar estableciendo el pedido de expulsión de Rodríguez Simón, considera él que en principio los dos tercios, porque además se necesitan mayorías especiales, dos tercios, no estarían para la expulsión de Rodríguez Simón, cuando se trate esto en el Pleno. Y sobre cómo votarían los Frente Amplistas, votarían a favor de la expulsión y los legisladores del sector multicolor, encabezados por Conrado Rodríguez, votarían en contra de la expulsión de Rodríguez Simón. Vamos a escuchar lo que decía el presidente de esta Comisión de Presupuesto y Asuntos Internos del Palasur, Conrado Rodríguez. La directiva va a tener que citar a un plenario para poder discutir estos dos dictámenes, uno en mayoría y otro en minoría. Por lo que sabemos, no estarían los votos para la expulsión de Rodríguez Simón, pero obviamente tenemos que esperar a la citación del plenario para poder discutir el asunto. ¿Cómo votaron hoy en la comisión? ¿Quién votó a favor de la expulsión? Bueno, a favor de la expulsión los diputados, los parlamentarios kirchneristas, los del bloque del Frente para Todos, que, como todos sabemos, en Argentina existe una situación política en la cual han habido causas. Ahora hay una causa o un juicio contra determinados exfuncionarios del gobierno del expresidente Macri, en el cual se le pidió la indagatoria a Rodríguez Simón por un supuesto delito de ahogamiento financiero hacia una empresa, hacia un grupo económico como el Grupo Índalo, muy vinculado al kirchnerismo. Y al no haber comparecido hasta una instancia judicial, se lo declararon en rebeldía y se pidió su captura internacional. Rodríguez Simón se encontraba en Uruguay antes de la solicitud de indagatoria, tiene residencia en Uruguay, se le aplican determinadas inmunidades por ser parlamentario del Mercosur que reside en el país del acuerdo sede, en este caso Uruguay, pero más allá de eso, nosotros consideramos, en el caso puntual de lo que se le endilga, se dice que porque él no se presentó a la justicia, él faltó al decoro al ejercicio de su mandato como parlamentario del Mercosur. Se habla que está profugado. Ellos dicen que está profugado. Nosotros lo que decimos es, en la medida que él está sujeto a derecho, está a derecho, vuelvo a repetir, en normativa nacional e internacional, y que la justicia uruguaya todavía no ha determinado su situación, no se le puede calificar una falta de decoro. ¿Por qué? Porque esta normativa justamente lo protege ante determinadas persecuciones políticas y ante la falta de garantías que puede dar determinada justicia en determinado país. Entonces, en la medida que la justicia uruguaya todavía no se ha expedido, Rodríguez Simón sí amparado a normativa. Cuando uno está sujeto a derecho, cuando uno está amparado a normativa, no se le puede endilgar de que incumplió con un precepto ético, que en definitiva tiene que ser, que es establecido por parámetros subjetivos. Hay quienes pueden entender de que no hubo falta de decoro, hay quienes pueden entender que hubo falta de decoro, pero en definitiva, al estar amparado en derecho, a mi juicio, no hay falta de decoro y por eso no se le puede expulsar del Parlasur. Y digo también, para prueba hace falta un botón. La expresidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, actual vicepresidenta, en el foro de Eurolat la semana pasada, dijo que en la Argentina existía un partido de la justicia. Al decir que existía un partido de la justicia, lo que está diciendo es que la justicia argentina no es independiente. No lo digo yo, no lo dice Conrado Rodríguez, lo dijo la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. El parlamentario de la línea de Lula da Silva también votó a favor de la expulsión de la Comisión. Terminó votando a favor o adhiriendo al dictamen en mayoría de que sugiere justamente la expulsión o la pérdida de mandato, pero dejó constancia que en realidad él no tomaba partido sobre el fondo del asunto, simplemente lo que él pretendía es que el asunto pasara al plenario y que el plenario decidiera. ¿Mayorías especiales se necesitan ahí en el plenario? 2/3 de los componentes del Parlasur. ¿Y los legisladores uruguayos ya estuvieron analizando cómo van a votar? Yo vengo informando ya hace un buen tiempo a toda la delegación uruguaya, incluida la oposición, o sea, la delegación que está compuesta por la coalición de gobierno y por la oposición. En los informes que yo he dado, allí el Frente Amplio al principio no dio su opinión, finalmente la terminó dando, van a aprobar el dictamen en mayoría, o sea, por la expulsión. La coalición de gobierno entiende de que las fundamentaciones que nosotros sostenemos son las correctas y que por ese análisis jurídico no corresponde la expulsión de Rodríguez Simón del Parlamento del Mercosur. ¿Qué pasó con el legislador paraguayo? Vamos a seguir con las actuaciones. En la próxima sesión vamos a terminar con el caso de Celso Troche, que lo que se le adjudica es que se terminó vacunando contra el COVID cuando no le correspondía por su franja etaria. Directiva. Ahí el tema de Troche es el otro legislador que se pide la expulsión, en este caso un legislador paraguayo, por haberse vacunado durante la pandemia del COVID-19, donde además la pandemia estaba en una situación mucho más compleja a nivel internacional y a nivel paraguayo, y él habría salteado lo que era el organigrama y se había vacunado antes. La integrante de la Institución Nacional de Derechos Humanos, Mariana Mota, habló también de la situación carcelaria. Ustedes escuchaban hoy, cuando empezábamos el informe, al comisionado parlamentario, Juan Miguel Petit. Mariana Mota manifestó que están coordinando con el comisionado parlamentario todo lo que tiene que ver con lo que tiene o lo que hace a partir justamente de mejorar la situación a nivel de los centros penitenciarios y sobre todo ante un organismo que está dentro de la Institución Nacional de Derechos Humanos, que es el Mecanismo de Prevención contra la Tortura. Al respecto, Mota decía: bueno, como ustedes saben, dentro de la institución funciona el Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura, que tiene foco especialmente en la situación de las personas privadas de libertad, dentro de las cuales, dentro de los subsistemas de los privados de libertad, se encuentran los adultos, las personas que están en cárceles. El Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura ha emitido periódicamente informes temáticos en relación a las personas privadas de libertad, tanto sea, por ejemplo, recuerdo informes sobre temas de salud y alimentación en cárceles, la situación también de los de determinados centros carcelarios. En realidad, el foco del Mecanismo Nacional de Prevención contra la Salud es analizar el sistema en sí y establecer y señalar y sugerir, como lo hace siempre la institución y también el mecanismo, modificaciones para mejorar la situación de estas personas privadas de libertad. Y articula siempre su trabajo con el comisionado parlamentario, que trabaja más específicamente el caso a caso y además, claro, focaliza, como su nombre le indica, en cárceles. El mecanismo abarca también los sistemas de los menores, adolescentes, infractores a la ley penal y los temas de los centros de internación psiquiátrica, así como el sistema de protección de los de niños y niñas. El mecanismo ha desarrollado sus sugerencias en cada uno de sus informes, así que en realidad en el informe anual hace un análisis más genérico, pero a su vez también los remite a los informes específicos que desarrolla en función a las situaciones que detecta y que, bueno, y que observa en estos sistemas. Tanto, por supuesto, que hay cosas que son comunes que también las resuelve y las plantea, mejor dicho, las plantea el comisionado parlamentario, como puede ser el hacinamiento, las condiciones de salud, las condiciones de alimentación, y etcétera, que tienen las cárceles y estos centros y todos los centros de privación de libertad, porque, bueno, en definitiva, es siempre una dificultad para el Estado poder sostener adecuadamente estos espacios por un largo tiempo, como ocurre, ¿no? Bueno, como ustedes saben, dentro de la institución funciona el Mecanismo Nacional de Prevención. Ahí tenían lo que decía entonces Mariana Mota, directora de la Institución Nacional de Derechos Humanos, sobre la situación carcelaria. Nos vamos. Gonzalo Isasmendi de los controles técnicos les informó, Fabricio Acosta Machuca, que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.